para el resto del mundo. Recuerden que nos pueden contactar en cabina, échenos un telefonazo para hacernos propuestas decorosas e indecorosas. Ya saben, aquí todo se evalúa. A los teléfonos en cabina, 597-97-852-52, o si están por aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Mándenos un WhatsApp también al 55-40-61-54-59, y por supuesto que nos encontramos en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio. Y, por supuesto, también en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. Vamos a comenzar el día de hoy. Bueno, pues ya para toda la banda que nos sigue por las redes sociales, pues ya saben quién es nuestra invitada de esta tarde. Ella, bueno, pues incluso tuvo programa aquí en La Voladora Radio durante bastantito tiempo, en el año 2019. Su programa se llamaba Contraportada, y bueno, pues estoy segura que pues la audiencia que nos está escuchando la podrá reconocer ahora que la saludemos. Pero bueno, ya saben también, banda banderola, que antes de saludar a nuestros invitados, pues leemos un poquito sobre su trabajo, un poquito sobre su reseña y su trayectoria, pues para que los vayan conociendo y no, pues no les caiga así como de peso, ya saben, ¿no? Bueno, pues ahí les va. También, bueno, pues te agradezco a toda la audiencia que nos está escuchando, porque bueno, este es nuestro segundo programa que llevamos a cabo los días sábados de 4 a 6 de la tarde, ¿no? Anteriormente, pues nos encontrábamos los viernes de 5 a 6, pero bueno, este es nuestro segundo sabadito de programa largo en sábado. Así es que bueno, pues gracias a toda la banda que nos esté sintonizando. Y pues ahora sí, les cuento que nuestra invitada de hoy, Analí Lagunas Díaz, ella es escritora y es originaria de Taxco, Guerrero. Licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara, realizó estudios de literatura italiana en la FIL de la UNAM, y bueno, de Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, diplomada en Arte Contemporáneo y Procuración de Fondos para Proyectos Culturales por CONACULTA y en Gestión del Patrimonio por la ENCRIM. Cursó el Seminario de Gestión de Patrimonio Cultural Inmaterial y Diversidad Cultural en la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura Federal. En 2017 fue becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Guerrero 2017 en el área de literatura, con el proyecto de narrativa Apuntes a un Álbum Familiar, La Hipertextualidad de la Memoria. Así se llamó su proyecto de narrativa, con el que ganó esta beca en el 2017. Después, en agosto del 2017, del mismo año, obtuvo el sexto premio estatal de cuento, poesía y ensayo literario joven en la categoría de cuento, otorgado por la Secretaría de Cultura de Guerrero. En 2019 ganó el primer lugar del 37º concurso literario de los Juegos Florales Nacionales de La Plata en Taxco, Guerrero. Y bueno, su proyecto de narrativa fantástica, Las Puertas de lo Irresoluble, mereció la beca de Jóvenes Creadores del FONCA para el periodo 2020-2021, del 20 al 21, que eso también, bueno, pues son de lo que vamos a platicar en un ratito con Analí, sobre esta beca que recibió este año, y también, pues, de este premio que acaba de recibir, el premio estatal de cuento y poesía María Luisa Ocampo, eso también en el estado de Guerrero. Y bueno, pues como les comentaba, durante 2019 produjo y condujo el programa radiofónico sobre libros y literatura contraportada, transmitido pues por aquí, por la Voladora Radio en Amecameca, Estado de México. Y bueno, pues esta es parte, ¿no?, de la trayectoria de Analí Lagunas, que es nuestra invitada de esta tarde. Y bueno, pues ahora sí, Analí, después de todo este asuntito, pues te saludamos aquí nuevamente y muy gustosamente en La Voladora Radio. ¿Cómo estás, Analí? Hola, muy contenta, me siento muy feliz de estar aquí en tu programa, porque siento que es como volver a casa, si se puede decir. Yo me siento como en casa cuando se trata de La Voladora Radio, porque me parece que es un espacio muy importante para mí, donde aprendí muchísimas cosas y conocí a gente increíble como tú, como Rox, como Yolo, como Verónica, y estoy muy contenta. Y además para mí es como doblemente significativo, porque tu programa es de los primeros que escuché en La Voladora Radio y me gustaba mucho el formato. Y siempre me quedaba con la sensación de, ay, es muy poquito tiempo, una hora. Y ahora que cuando vi que ya eran 2 horas de programa, dije, qué padre, qué bueno, sí. Así que sí, me siento muy contenta de estar esta tarde contigo y con tu audiencia. Pues de la misma manera, Analí, pues nosotros nos sentimos muy contentas, ¿no?, de que estés nuevamente aquí en La Voladora Radio, aquí en tu casa, ¿no?, aunque no estés físicamente, ¿no?, en tanto que pues esta situación de la pandemia pues todavía nos impide realizar muchas cosas, ¿no?, pero pues que estés aquí, además pues siempre estás, Analí, porque siempre has estado, ¿no? Yo en el grupo que tenemos de La Voladora, pues siempre estás muy activa, siempre estás apoyando, siempre estás al pendiente. Entonces, pues yo en realidad, pues tampoco he sentido, pues, que ya no estés con nosotros, ¿no? Creo que pues sigue siendo parte del equipo de La Voladora Radio, aunque ya no tengas programa como tal. Pero bueno, pues eres parte de la familia, mi querida Analí, y bueno, pues ya nos tenemos que ir al primer corte y pues continuamos en el siguiente, pues apenas para empezar con esta charla con nuestra querida Analí Lagunas. Así es que regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con un ejército de sonrisas. Son las 4 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. que soy, que he sido. Lento, amargo animal que soy, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo, agua y viento, que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amarga soledad, maldita y arruinada, que me asfixia, que me mata, que me trepa la garganta. Lento, amargo, animal que soy, que he sido. Amarga prenatal presustancial, nuestra palabra. Amargo andar la suerte y el camino. Amargo desde dentro, mi piel como mi lengua. Desde el primer viviente, anuncio y soy, que he sido. Lento, amargo animal que soy, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo, agua y viento, que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amarga soledad, maldita y arruinada, que me trepa la garganta, que me asfixia, que me mata. Regresamos, banda banderula, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues estamos aquí comenzando esta entrevista con nuestra querida Analí Lagunas Díaz. Ella, bueno, pues escritora y pues egresada de la UNAM, ¿no? Y bueno, pues también colaboradora de La Voladora Radio. Y bueno, Analí, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Como con todos mis invitados en El Ajonjolí de todos los moles, ¿no? Así como en el desde qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¡Ah! Vamos a tratar de encontrar ese punto. No es cierto. Analí, cuéntame, ¿cómo es que pues te llama la atención estudiar letras? ¿Cómo es que te llama esta situación de acercarte hacia la literatura para formarte como escritora, para formarte en un sentido, pues con una línea totalmente cultural, ¿no? Porque pues no solamente eres escritora, también pues tienes pues muchas especialidades, por ejemplo, en patrimonio cultural y bueno, muchas otras, ¿no? Entonces, pero bueno, comencemos por este primer acercamiento que tú crees que tuviste, o qué fue lo que te llamó la atención para que estudiaras letras y siguieras por esta línea cultural. Bueno, creo que fui una niña muy lectora, me gustaba mucho leer y los libros siempre me hicieron sentir acompañada. Entonces, de ahí leí, leí mucho, mucho, mucho cuando era niña, de adolescente y todo, pero ahí como que en la adolescencia se agudizó mucho esta necesidad de escribir y de trabajar en el ambiente artístico. No tenía muy claro qué quería hacer dentro del sector artístico, dentro del sector cultural, pero yo necesitaba o yo sentía que debía estar inmersa en esa comunidad, ¿no? Entonces, sí me costó un poco de trabajo definir qué quería estudiar porque no tuve como muy buena orientación vocacional y además yo también era muy dispersa porque me interesaban muchas cosas, entonces toqué un tiempo, intenté tocar un tiempo la guitarra, el bajo eléctrico, intenté también la pintura, pero las artes plásticas pues como que no era tampoco el lenguaje con el que yo quería expresarme y pues siempre llevé diarios o agendas donde anotaba como pequeñas impresiones del día o cosas que me habían pasado y pues algunos maestros que tenía en la prepa que veían ese hábito de escribir y de leer pues fueron como ahí dándome algunos consejos sobre qué estudiar o qué podría en qué podría yo desenvolverme en el ámbito artístico y fue así que decidí estudiar literatura. Entré a Letras Italianas en la UNAM. Uh-huh. Y recuerdo mucho la entrevista para la carrera porque me preguntaron por qué quería estudiar Letras Italianas, ¿no? Porque el Colegio de Letras Modernas tiene otras cuatro lenguas y yo lo único que les pude decir era porque me gustaba muchísimo Humberto Eco y quería leerlo en su lengua, ¿no? Y fue eso, la verdad, ya estando ahí en la facultad me di cuenta que pues el enfoque que tiene la carrera no era algo que a mí me llamaba la atención y comencé a darme cuenta de que el arte así, el arte por el arte nada más, para mí carecía de sentido si no tenía una conciencia social o si no contribuía en algo al desarrollo de mi comunidad. Entonces ahí fue que deserté de Letras Italianas después de como 6 semestres de estar ahí y comencé a trabajar en el ámbito cultural, organizando actividades en Taxco, que es de donde soy. Uh-huh. Me invitaron a formar parte de un colectivo cultural y ahí comencé a como que a foguearme así, a formarme como gestora cultural, pero sobre la marcha, desde jalar cables hasta no tenemos cable para el proyector o hay que acomodar sillas y cosas así. Y entonces eso a mí me hizo mucho sentido. La gestión cultural con un enfoque comunitario, trabajar para generar espacios donde las personas, yo pensaba mucho en los jóvenes, porque era de donde yo, era la experiencia que yo tenía, porque yo decía, si yo hubiera conocido de la gestión cultural, o si yo hubiera sabido qué es hacer gestión cultural cuando yo era adolescente, pues igual y no hubiera estudiado primero letras, ¿no? Me hubiera enfocado de lleno en la gestión cultural y de todos modos escribía, o sea, nunca dejé de escribir, es algo que hago muchísimo y que siempre estoy leyendo y siempre estoy escribiendo y la literatura no se iba a alejar de mí, pero yo sí iba a poder encontrar un medio para contribuir al desarrollo de la ciudad a través de algo que me interesaba y siempre pensaba eso como a mí me hubiera gustado de adolescente conocer otras cosas, otras manifestaciones para, pues no sé, para encaminarme un poquito más derechito, ¿no? Y no andar dando tropezones, porque intenté teatro, intenté música, artes plásticas y no, nada me pegaba, ¿no? Nada era algo que me apasionara, hasta que di con la gestión cultural. Pues yo creo que más bien así era el caminito, ¿no? O sea, de pronto, pues uno tiene que experimentar y tiene que probar y tiene que, pues también darse cuenta que no es por ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo también, por ejemplo, que pues, ¿no? O sea, también está, pues es que cuando tienes una inclinación al arte, o sea, por ejemplo, Jodorowsky, ¿no? Maneja esta teoría en la que si tú eres artista, o sea, no puedes solamente ser como escritor, ¿no? O sea, tienes todas las posibilidades de ser escritor, de ser artista visual, de ser actor, de poder, o sea, ¿no? Esta cosa de limitarnos a ser solamente una cosa o a ser una profesión en una cosa determinada, ¿no? Pero pues también se maneja que pues son, podemos hacer o tener facultades para muchas cosas, ¿no? Entonces, pues el hecho de que tú hayas probado por aquí, por allá y experimentado y todo, digo, también es como parte de este espíritu aventurero y curioso, ¿no? Porque también eso es mucho de artistas y promotores, ¿no? La curiosidad es lo que nos mueve mucho. Entonces, pues el haber probado y el haber conocido y pues afortunadamente haber encontrado pues cuál era tu línea y cuál era el camino que realmente querías seguir, porque te puedo decir que habemos muchos que a los 40 todavía no lo encontramos, ¿no? No es cierto. Bueno, pero bueno, yo creo que estuvo buena las experiencias y que bueno, te pudiste encaminar, ¿no? Me cuentas, ¿no? Que eres originaria de Taxco Guerrero, ¿no? Que ahí es donde te desenvolviste. Y bueno, por ejemplo, no sé, supongo que también conociste muchas personas, círculos, colectivos, ¿no? Y asociaciones, no sé, pues trabajando ahí o se formaron algunas de estas, colaborando tú ahí en Taxco, ¿no? Sí, pues. El colectivo al que me invitaron a trabajar cuando regresé de esta experiencia en la UNAM se llama Taxco Real, y bueno, me invitaron a trabajar con ellos, y algo que me gustó muchísimo de esa experiencia fue que Taxco Real se volvió como una incubadora de otros proyectos, porque en Taxco Real uno de los propósitos, uno de los ejes de trabajo era la profesionalización de la gestión cultural, y eso incluía acercar talleres, acercar cursos a la comunidad sobre producción de proyectos culturales, cómo gestionar fondos, cómo formar tu colectivo y cosas así. Y entonces pasó algo increíble ahí en Taxco Real, que yo ahora lo veo así a la distancia y creo que era una cosa que era magia pura, porque derivado de Taxco Real surgieron otros colectivos que están trabajando todavía, que tienen proyectos funcionando, revistas de literatura. Surgió también en Taxco Real que estamos la muestra iberoamericana de cine de Taxco, que ahora ya tiene otro nombre, es Taxco Film Fest, me parece. Pero bueno, fue ahí como reunir un montón de energías, de voluntades, que cambiaron muchísimo el ambiente que había, ¿no? El circuito cultural ahí de la ciudad. Y además algo que también nos sorprendía muchísimo es que logramos impactar hasta Iguala, que es un municipio vecino de la zona norte de Taxco, bueno, de la zona norte del estado, y a 40 minutos de Taxco yo vi, y había muchísimos artistas, muchísimos creadores que viajaban de Iguala para tomar los talleres en Taxco. Y hubo un momento en el que era tanta la demanda que trasladamos los talleres a Iguala. Entonces sucedía al mismo tiempo un taller en Taxco, un taller en Iguala, y en Iguala también se gestaron otros colectivos donde los integrantes pues habían tomado cursos que habíamos gestionado desde Taxco Real. Y eso para mí fue muy muy impactante, y a la fecha es un recuerdo muy bonito de esa experiencia de trabajo. Claro. Bueno, retomamos esta parte que también me parece muy importante, la del tejido social a través del arte, regresando del siguiente corte, ¿va? ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! ¡Regresamos! XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. 97.3

Estamos en la primera media y es hora. Primero que nada, les quiero contar, antes de que otra cosa suceda, que ¿a quién estamos escuchando? ¿Se han preguntado quién es esa hermosa voz que estamos escuchando? Y seguramente a algunos les parecerá conocida las letras de las canciones. Y bueno, pues les cuento que estamos escuchando un maravilloso disco de la cantautora, bueno, de la cantante Malena Durán. Ella es mexicana, vive en Mérida y bueno, tiene varias producciones discográficas y una de ellas es esta que estamos escuchando. El disco se llama La Primera Lluvia del Año y es un homenaje que hizo a Jaime Sabines en su 10º aniversario luctuoso hace ya algunos ayeres y hace algunos años. Y bueno, pues es un disco maravilloso, ¿no? Donde conjuga la poesía de Jaime Sabines con la música, y además de que pues trabaja con maravillosos músicos en este disco. Así es que bueno, pues si lo pueden escuchar, está en YouTube y está en todas las plataformas digitales. Busquen a Malena Durán, La Primera Lluvia del Año, y bueno, pues échense este disquito que está maravilloso. Y bueno, pues ahora sí, me toca dar los avisos parroquiales, ya saben, banda banderola, que nosotros nos debemos a nuestros patrocinadores y avisos importantes. Bueno, primero, pues gracias a Atzingo Automotriz. Ellos son un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Se encuentran en Santo Tomás Atzingo, en Tlalmanalco. Para más información sobre su dirección o teléfonos, pues llámenos a La Voladora Radio para que les demos más información. También el Sistema Nacional DIF continúa otorgando apoyo de servicios funerarios a población en situación de vulnerabilidad. Si necesitan apoyo para servicios funerarios, también comuníquense con nosotros para darles los correos y teléfonos a donde se deben de comunicar para solicitar este apoyo. También agradecemos, ya saben, a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor. Yo pido auxilio cada programa y bueno, nadie me hace caso. O sea, no estoy jugando, de verdad. Bueno, está bien. Estos grupos sesionan en grupos de hora y media en los diferentes municipios de la región, como en Tlalmanalco, Ozumba y Chalco. Si quieren más información para direcciones igual o teléfonos, comuníquense con nosotros. Y bueno, pues les cuento, banda banderola, que La Voladora Radio está transmitiendo una serie de series, ¿no? Y estamos por estrenar otra más. Pero bueno, por ahora se están transmitiendo 4 series, los lunes, martes, miércoles y jueves, a las 12 del día. Todos los días a las 12 del mediodía se está transmitiendo por La Voladora Radio una serie. La de los lunes se llama Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. La del martes se llama Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. Esta es una producción de la Defensoría de las Audiencias de Radio de Educación, promovida por la Cátedra UNESCO. Y la del miércoles se llama En Común, Conocimiento en Voz Viva. Y la del jueves se llama ¿A dónde van los desaparecidos? Y bueno, pues todas ellas tienen pues una temática bastante interesante. Así es que bueno, pues los invito a que la escuchen todos los lunes, martes, miércoles y jueves a las 12 del día. Una serie diferente por La Voladora Radio. Así es que bueno, pues para más información, banda banderola. También pues mándenos un mensajito si quieren decirle algo a Analí o si quieren... Pues ya saben, no lo les riego a hacer una propuesta decorosa o indecorosa, pues llámenos a los teléfonos en cabina 597-978-5252, al WhatsApp 55 40 61 54 59, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, y por supuesto en mi perfil personal Mara García. Y en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También recuerden que nos pueden sintonizar a través de www.lavoladora.org y que nos escuchamos en el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Y bueno, pues ahora sí regresamos con mi querida Analí. ¿Sigues aquí, Analí, o ya te dormiste después de tanto comercial? No, aquí sigo muy al pendiente. Muy bien, Analí, pues retomando, ¿no?, un poquito lo que comentábamos antes de irnos al corte pasado, pues esta importancia, ¿no?, que hay cuando haces promotoría cultural o te dedicas a alguna actividad artística, este tejido social que se genera alrededor de esas actividades, que yo creo que es lo más padre de todo, ¿no?, porque además de que conoces gente y te nutres de manera personal, pues como bien lo decías, ¿no?, pues terminas aportando de alguna manera también a tu comunidad, terminas haciendo vínculos y pues generando cosas en pro y en beneficio pues de donde estás, ¿no? En este caso pues fue en Taxco Guerrero con estos colectivos que mencionas, pero aparte pues padrísimo, ¿no?, que se haya podido extender más allá de pues de Taxco, que haya podido brincar en este caso por ejemplo a Iguala, ¿no?, donde pues se pudieron manejar cosas en conjunto. Y pues de eso se trata, ¿no?, de que pues pues cada vez podamos estar más vinculados, más aliados, que el tejido, ¿no?, pues se vaya haciendo más estrecho y pero sobre todo más humano, ¿no?, porque pues también ya sabes cómo somos los artistas y los seres humanos en general, ¿no? De pronto es complicada la situación, pero bueno, pues estas son formas de poder hacerlo, ¿no? Sí, pues esta experiencia de trabajo en Taxco Real me dejó muy claro eso, de la importancia de la suma de voluntades, de poder encauzar la energía a tratar de resolver tratar de resolver las problemáticas culturales y las necesidades culturales de nuestra comunidad. Y pues sí, también somos muy complicados los seres humanos, pero esa experiencia me dejó enseñanzas muy importantes, increíbles también, grandes amistades que conocí ahí, que algunas que todavía conservo y que están siempre presentes en mi vida cotidiana. Bueno, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte, mi querida Analí, pero ya ahora sí, es que este fue el de los comerciales, pero ya regresando ya entramos ya en materia, va, regresamos. No, bueno, yo no. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. He escuchado de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme y que estamos contagiando y entonces ahora hay que venir de civil. No discriminen a las personas que estamos aquí trabajando. No te vamos a infectar, te vamos a cuidar. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El Gobierno de México y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer Contigo en la Distancia.cultura.gob.mx, una plataforma de libre acceso en donde encontrarás videos, documentales, libros, recorridos virtuales y contenido para niñas, niños y adolescentes. Encuentra toda la cultura en Contigo en la Distancia. Cuídate y quédate en casa. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Desnudas igual que si estuvieras sola, y de pronto descubres que estás conmigo. Te desnudas igual que si estuvieras sola, y de pronto descubres que estás conmigo. Cómo te quiero entonces, entre las sábanas y el frío. Entonces me enamoras como a un desconocido, y yo te hago la corte, ceremonioso y tibio. Entonces me enamoras como a un desconocido, y yo te hago la corte, ceremonioso y tibio. Pienso que soy tu esposo y que me engañas conmigo. Y cómo nos queremos entonces en la risa de hallarnos solos en el amor prohibido. Después, cuando pasó, te tengo miedo y siento escalofrío. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Analí Lagunas Díaz. Ella, bueno, pues es escritora, y bueno, pues entre muchas otras cosas, ¿no? Es escritora y además estudió letras, y bueno, también gestión del patrimonio cultural, y esta onda de los, ¿no?, procuración de fondos para proyectos culturales, ¿no? Y bueno, pues eso le ha permitido, ¿no?, todas estas especialidades y toda esta formación académica y profesional, pues precisamente es la que le ha permitido, pues, obtener estos premios que ha recibido, y además también, pues, por ejemplo, este año, pues, tener, haber merecido la beca del FONCA de Jóvenes Creadores, ¿no?, con un una, pues con uno de sus proyectos. Y bueno, pero Analí, platícanos, pues por ejemplo, ¿no? Tu primer premio que tuviste, o más bien tu primera beca que tuviste, ¿no? En el estado de Guerrero, que es pues de donde eres origen y de donde regularmente pues estás pues metiéndote a concursos y premios y toda esta parte, ¿no? En el 2017, ¿no? En el 2017 eres becaria por primera vez. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto de narrativa, ¿no? Apuntes de un álbum familiar, la hipertextualidad de la memoria. Y pues por ahí me decías que hasta te deben el libro, ¿no? Sí, bueno, ese fue la primera vez que becaron uno de mis proyectos. No fue la primera vez que apliqué para la beca, y eso es algo que pues trato uh-huh. siempre como de decirle a mis amigos, a otros creadores, que no se desesperen, porque a veces las becas no llegan, a veces los premios no llegan, pero pues es cosa de seguir trabajando, porque con o sin beca, tú, si tú escribes, si tú pintas, si tú haces música, pues con o sin beca lo vas a hacer. Obviamente que sin beca lo haces contra todas las vicisitudes que pueden aparecer en el ambiente, ¿no? Desde la precarización del trabajo, la necesidad de cubrir otros, de cubrir tus necesidades básicas para después poder ponerte a crear, pero pues pasa, ¿no? Finalmente lo puedes hacer, lo logras hacer. Y bueno, ese año, ese proyecto de Apuntes a un álbum familiar, lo que trató fue de escribir cuentos a partir de la recuperación y catalogación del archivo fotográfico de mi familia y de la familia de Isaac, que también muy amablemente confiaron en mí algunas de las fotografías antiguas más importantes para la familia. Y entonces, a través de esas fotografías, el ejercicio literario consistía en pues escribirles una especie de pie de foto, pero que no describiera lo que estaba sucediendo en la foto. Entonces la foto era como un motivo, como un pequeño detonante para una serie de cuentos que escribí durante ese año que tuve la beca. Y bueno, entre uno de los cuentos que escribí durante ese año de la beca, uh-huh. estaba el cuento de la niña Prue, que fue el cuento que ganó ese mismo año el premio de cuento joven. Uh-huh. Que ahorita que lo mencionas, es un cuento que algo hizo Crucero de Noé con este cuento hace no mucho tiempo, ¿no? Sí, tuve la fortuna de platicarles de presentarles este cuento a Yasmín, a Iván, de Crucero de Noé, y quienes muy amablemente accedieron a integrarlo a su ciclo de lecturas dramatizadas uh-huh. que tuvieron durante los momentos más difíciles de la pandemia. Ellos armaron un ciclo de lecturas que uh-huh. transmitían a través de la página de Facebook de la compañía uh-huh. y bueno, integraron este cuento, lo prepararon con todos los miembros de la compañía, y bueno, a mí me gustó muchísimo. Fue una adaptación que le comenté en algún momento a Yasmín, a Rocío también, les dije que hubo un personaje que era tal cual yo lo había imaginado, que es el personaje de Doña Coti. La forma en la que ellos caracterizaron a la actriz que desempeñó ese papel era igualita a la imagen que yo tenía en mi cabeza, y sí, fue de ¡ay, son maravillosos! Así que sí, la verdad para mí fue una alegría, un orgullo muy grande que una compañía como Crucero de Noé, que lleva tantos años trabajando y que pues son muy conscientes de todas las dificultades a las que se enfrenta el teatro en este país, ellos siguen trabajando, y cuando aceptaron y cuando vi el producto final fue algo muy bonito y muy emocionante que siempre que puedo lo comparto, así, sí, véanlo, aquí está el cuento. No lo quieren leer, entonces escúchenlo y véanlo. Pero sí. Sí, pues esa parte da, pues justo otra forma de poder compartir el trabajo, ¿no? Y bueno, pues conjugar los cuentos dramatizados y aparte con esta cosa de los videos, ya de la onda multimedia, ¿no? Bueno, pues por compartir el trabajo ya va más allá de los libros, ya va más allá de la hoja de papel y la tinta, ¿no? La verdad es que la onda tecnológica pues nos ayuda mucho también a seguir pues compartiendo a más personas, a llegar a más público, a llegar a otras latitudes para que pues conozcan pues el trabajo que se hace, ¿no? Porque pues como comentabas hace rato, ¿no? Por ejemplo, el obtener una beca, pues no es nada más así como de, ah, pues sí, ya, ¿no? Y, o sea, aparte de tener pues toda la creatividad para tener un producto, pues artístico, valga la redundancia, creativo, ¿no? Y pues es intentar y fallar y volver a intentar y, ¿no? Hasta pues conseguirlo, ¿no? Tú afortunadamente, pues fuiste, ¿no? Seleccionada para la beca, también pues este cuento recibió un premio, ¿no? Entonces, pues también habla, ¿no? De la calidad de tu trabajo y también de tu constancia y pues de tu profesionalismo, Analí. Y bueno, pues cuéntanos más sobre tu trayectoria, ¿no? Háblanos, por ejemplo, ya de esta beca, ¿no? Que tienes este año, las puertas con la narrativa fantástica, las puertas de lo irresoluble. Aunque, sí, háblanos de eso. Sí. Bueno, este proyecto también es de narrativa, yo escribo cuentos. Y las puertas le puse ese nombre retomando un análisis que hace la doctora Alejandra Amato. Ella es una investigadora y estudiosa del tema de la literatura fantástica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y en uno de sus ensayos habla sobre esta sensación que nos provocan los cuentos de narrativa fantástica, y me gustó muchísimo eso y decidí llamar así al proyecto, porque van a ser cuentos de narrativa fantástica que retoman algunos elementos o algunos personajes clásicos de la narrativa oral mexicana, la narrativa de terror mexicana, ¿no? Todas estas leyendas de brujas, de nahuales, de fantasmas. Voy a retomar elementos de nuestra tradición oral mexicana para escribir estos cuentos. Y bueno, es un tema que a mí me gusta muchísimo. En el 2017, con la beca del PECDAS, era cuentos de narrativa, pero de corte realista. Ana. Y ahí me di cuenta que era muy... Bueno, nos sigues contando, regresando al siguiente corte, ¿va? Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y un minuto. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades y alborota. Esta gente que siembra margaritas en viajes de ron y recetas de cocina. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con Analí Lagunas Díaz. Ella, bueno, pues escritora, becaria, tanto por el estado de la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, pero también por pues el FONCA. Analí, y de hecho, pues también estábamos hablando que tenemos por aquí en La Voladora Radio, se hizo también el cuento de la niña Prue, lo tienen aquí grabado en La Voladora Radio. Entonces, en el siguiente bloque, ¿qué les parece si escuchamos pues un fragmento de este cuento de Analí Lagunas, que montó, bueno, pues está dramatizado, ¿no?, por Crucero de Noé, y que además pues es un cuento premiado, ¿no? ¿Qué te parece, Analí, si escuchamos en el siguiente bloque este cuentito? Me parece increíble y sí, no sé cómo, pues bueno, es que ando medio distraída y se me olvidó que estaba esta producción con La Voladora Radio, así que no, yo estoy encantadísima de que se pueda transmitir. Ok, pues nosotros también, nos va a dar mucho gusto retransmitirla, aunque sea un cachito, ¿no?, en este programa de La Ajonjolí de todos los moles, pues también para que toda la banda banderola pues se dé cuenta de tu trabajo, para que lo conozca, ¿no? Y y pues bueno, ahora sí, Analí, antes de irnos al siguiente corte y al siguiente segmento, pues cuéntanos sobre pues la beca que tienes en este año, que te otorgaron en este año, con este proyecto. Es el Las Puertas de lo Irresoluble, ¿no? Pues ya nos estabas contando antes de irnos al corte con lo de la narrativa fantástica, ¿verdad? Sí, y sí, lo de las leyendas, pues, y toda esta parte. Sí, pues fue en 2017, durante la otra beca, que me di cuenta que a mí lo que me interesaba muchísimo, lo que me gustaba y el género en el que yo me sentía pues bastante segura y bastante bastante convencida y creyendo fervientemente, pues era el género fantástico. Y fue ahí que terminé ese periodo de beca y comencé a trabajar en cuento fantástico. Entonces, lo que se está becando este año, lo que el FONCA está becando, es una serie de cuentos de literatura fantástica con elementos, retomando elementos y personajes de la narrativa oral mexicana. No, lo que pretendo no es hacer un calco del personaje, sino darle una nueva, escribir desde una nueva perspectiva sobre nahuales, sobre brujas, sobre fantasmas, y ver qué sale, ¿no? Porque además esto es algo que me gusta mucho, esta posibilidad de experimentar y explorar con la literatura y con un tema que me gusta tanto. Porque además algo de las cosas que tiene el FONCA es la asesoría con distintos escritores. Creo que pues esas asesorías a mí me están emocionando muchísimo, sobre todo por la posibilidad de explorar los límites, ¿no? Qué tanto puede salir de mi pluma. Pues está buenísimo. Y bueno, yo te pregunto, Analí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con eso? ¿No? Bueno, empieza a correr el primero de diciembre, el periodo de beca. Ah. Pero pues soy bastante, bastante exigente conmigo misma. Entonces ya estoy adelantando algunas cosas, alguna recolección de material, porque sí hay, sí me interesa muchísimo leer mucho sobre las leyendas, sobre las tradiciones, y todos los personajes que hay en, digamos que en este panteón mexicano, me interesa muchísimo. Entonces, pues hay todo un trabajo, estoy haciendo todo un trabajo previo de documentación, de revisión de de otros autores también, porque soy consciente que no estoy descubriendo el hilo negro, voy a escribir sobre cosas que ya se han escrito antes, y afortunadamente en México hay una genealogía de mujeres escritoras en este ámbito que es impresionante. Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, un poquito ahí Inés Arredondo, no está como tan en este, tan encasillada en el género de lo fantástico, pero pues yo sí he logrado detectar por ahí algunos guiños a brujas y todo. Entonces, pues sí, estoy leyendo mucho y documentándome mucho antes ya de comenzar el trabajo rudo, la talacha. Y bueno, pues yo te voy a comprometer aquí al aire, mi querida Analí, porque bueno, cabe la posibilidad, ¿no?, de que pues en algún momento, pues como parte de esta beca que se otorga, está la parte de la retroalimentación, ¿no?, por lo que me comentas, y que bueno, pues estaría buenísimo que pudieras hacerlo aquí mismo, ¿no?, en La Voladora Radio, y que bueno, que se pudiera abrir esa oportunidad, que se pudiera generar esa alternativa de que pudieras hacerlo aquí en La Voladora Radio. Pero bueno, si no, también digo, pues es tu proyecto, ¿no?, y tú eliges a dónde, pues, pero pero pues nosotros nos daría mucho gusto, ¿no?, que estuvieras por acá, pues, en esta parte de la retroalimentación. Sí, pues eso también me gusta mucho, me entusiasma mucho de la beca, el poder compartir lo que aprendes con otras personas, es lo que a mí también me hace darle un sentido a este quehacer artístico, el poder retribuir a la comunidad las cosas que yo estoy recibiendo, porque además pues es algo que sí es importante, ¿no?, recordar que aunque es el gobierno el que se encarga de distribuir este tipo de recursos, pues al final el dinero viene de los contribuyentes de este país, y para mí es muy importante poder regresar de alguna manera con trabajo, con espacios de formación y de creación literaria, pues este apoyo que estoy recibiendo. Entonces sí, pues a mí me gustaría muchísimo poder llevar a cabo mis actividades de retribución social en La Voladora Radio, en la comunidad de Amecameca, que además es algo que me gusta mucho de Amecameca, y que es toda esta tradición que ellos tienen en torno a las brujas. A mí me voló la cabeza cuando escuché las historias de las bolas de fuego que cruzan el cielo y todo, a mí fue como de wow, esperen, esto me gusta mucho, a ver, repítamelo todo de nuevo. Voy a ver el montaje que presentó Crucero de Noé, también uh-huh. Increíble, a mí me gustó muchísimo. ¿Viste la de Moments Copiniani o cuál? Sí. Ah, okay. Fui a ver esa obra de teatro uh-huh. Y también estuve en una conferencia del Consejo de Cultura Parroquial de Aida Mecameca, que organizaron a finales de octubre también por las brujas, con unos especialistas del campus que hay ahí de la Universidad Autónoma del Estado de México, y wow, fue increíble, a mí me gustó muchísimo, y yo creo que si todo se presta, si las condiciones del país también en cuanto a los temas de salud y todo, pues son óptimas o un poquito mejores que ahora, pues claro que sí me gustaría llevar un taller de retribución social para que nos pongamos a escribir cuentos de brujas, de bolas de fuego, de un montón de cosas que pasan ahí en Amecameca que a mí me encantaron. Sí, la verdad es que hay mucha diversidad en este sentido, ¿no? Mucho movimiento, mucha mucha tradición oral, ¿no? Aquí en Amecameca se sigue conservando mucho esto de la tradición oral, ¿no? Con las leyendas y los cuentos y las brujas y los nahuales, ya sabes, y ¿no? Y la verdad es que sí, es muy, muy rico y muy vasto, ¿no? Así es que, bueno, pues primero que bueno que pues obtuviste esta beca para poder generar este trabajo. Y y segundo, bueno, pues estoy segura que le vas a dar bola a Lilacha y que, bueno, la perspectiva, ¿no? Como dices, la perspectiva que le quieres dar, ¿no? Pues también nos dará un resultado interesante que también pues ya queremos conocer. y Nanalí, pues también este mismo año recibiste otro premio, ¿no? Otro premio por cuento, incluso recibiste galardón, ¿no? Recibiste galardón por este cuento, este premio María Luisa Ocampo, que otorga la Secretaría de Cultura de Guerrero, y bueno, fue en la categoría de cuento, con tu libro de relatos de indómita naturaleza, ¿no? Cuéntanos antes de que nos quedan dos minutitos, pero bueno, pues comiénzanos ahí a contar sobre pues este premio que obtuviste en octubre, pues apenitas no tiene ni un mes, creo, ¿no? No, yo creo que unos 15 o 20 días de la noticia. Pues sí, es un libro de cuentos también, de corte fantástico, y bueno, son seis cuentos, que además son seis cuentos de los cuales algunos estuve escribiendo durante el tiempo que viví en Amecameca, y que obviamente abrevan un poco de ese ambiente mágico que hay en la ciudad, de esas leyendas y todo. Y bueno, son seis cuentos, son de corte fantástico, y sí, el galardón lo recibí por los Juegos Florales de la Feria de la Plata. Ahí me dieron una rosa, la flor natural, le llaman al galardón. Oh. Pero sí, es como una cosa bonita. Y pues no, este es de indómita naturaleza, son seis cuentos. Y bueno, un cuento se llama Víboras de Teyolote, otro se llama Sombra, otro Caída Libre, otro La Piel de la Sílfide, otro La Vigía, y el último cuento se llama Madeja. Madera. Madeja. Ok, bueno, pues está súper bonito esta parte que cuentas, que fueron cuentos que escribiste viviendo aquí en Amecameca, ¿no? Pero bueno, ya nos cuentas más a detalle sobre todo esto, ¿no? Porque al ratito te pregunto, ¿en qué momento saliste de Guerrero? ¿Para dónde te fuiste? ¿Cómo llegaste a Amecameca? ¿Por qué te volviste a ir? ¿Por qué nos abandonaste? Pero bueno, eso ya lo platicamos regresando, no del siguiente corte, porque recuerden, banda banderola, que regresando del siguiente corte, vamos a escuchar parte de esta lectura dramatizada que hizo la compañía de teatro Crucero de Noé con el cuento La Pequeña Prú de nuestra querida Analí Lagunas. Así es que regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra, personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca. Son las 5 y 16 minutos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo inútil. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Sean bienvenidos a esta presentación del ciclo de lecturas dramatizadas Quédate en casa de la compañía de teatro Crucero de Noé. Soy Analí Lagunas, escritora y gestora cultural originaria de Taxco de Alarcón en el estado de Guerrero. Es un gusto presentarles La Niña Prú, un cuento que escribí y que en 2017 recibió el 6º Premio Estatal de Cuento Joven otorgado por la Secretaría de Cultura de Guerrero. Cuento que hoy llega a los lectores a través del excelente trabajo que realiza la compañía de teatro Crucero de Noé en coordinación con La Voladora Radio. Permanezcan atentos, que La Niña Prú está por comenzar. Hola amigos de Conociendo Mi País, les saluda su amigo Pablo. En esta ocasión nos encontramos en San Narciso, en el estado de Guerrero, ahora conocido como San Narciso de la Neblina. Se encuentra con nosotros Doña Clarita, quien justamente nos va a platicar en qué momento se amplía el nombre de este hermoso lugar. Siendo ella parte importante de esta historia, le cederemos el micrófono para que nos platique. Adelante, Doña Clarita. La cosa es que llevamos poco más de medio mes soportando un maldito zumbido. Desde que uno se despertaba, ahí estaba el ruido. Era cosa nomás de que saliera uno de la cama para hacer sus quehaceres y clarito se podía escuchar. Como si tuviera el canijo animalito chillándole en las orejas. Había algunos que hasta se las tallaban, creyendo que el insecto ya se les había atorado en el agujero. Pero nada, el zumbido no se iba. Y fíjese que al principio era muy quedito, como si nos estuvieran tanteando. Ya conforme pasaron los días se dejaron sonar. Vinieron en bandadas, cafés y zumbonas. Se posaban en los troncos de los árboles y ahí dejaban su capullo. Primero se acomodaron en los árboles más viejitos de la plaza. Poquito a poco nos ganaron terreno. Hasta que llegó el punto en que las podíamos encontrar hasta en los lazos del tendedero. Todos estábamos asustados, otros asqueados, pero hartos al fin y al cabo. Se convocó una junta, todos estuvimos presentes. Las vecinas que se caían gordas limaron las perezas. Todos estábamos ahí, en la explanada fuera de la comisaría. Todo el pueblo estaba ahí, hasta el padrecito, que se quejaba amargamente de los capullos que le habían echado a perder el rosal de su jardín. Habitantes de San Narciso, no seamos alarmistas. Estos animalitos llaman la lluvia. Hay que verle el lado positivo. ¿Qué no se quejaba usted, don Frumencio, de que se le estaba secando la milpa? Ahí está, pues. En cualquier momento nos va a caer un aguacero. ¿Qué digo aguacero? Aguacerazo. Van a ver que no vamos a tener ni dónde guarecernos. Así nos dijo el comisario. ¿Usted cree? Mientras todos los presentes lo mirábamos con algo de duda, pero con la esperanza de que pudiera ser cierto aquello. Llevábamos casi 2 meses sin una sola gota de lluvia y el temporal estaba por terminarse. Las cosechas se empezaban a secar y el maíz, nuestra principal fuente de ingresos, necesitaba harta agua para crecer grandote y dulce. Algunos recelosos y desconfiados propusieron a grito pelado que se mandara a traer a un experto en insectos. Seguro alguno habría especializado en chicharras. Los que estuvieron de acuerdo con la idea aplaudieron y comprometieron al comisario a irse por uno a la capital. No le voy a mentir, yo desde el principio supe que nadie iba a venir. ¿Quién quería llegar hasta acá? Si nada más de camino son 8 horas en burro. Solo usted que se dice aventurero y además llegó por error a San Narciso. Pero además de usted, contadas fueron las veces que llegó alguien de fuera. Para no hacerle el cuento largo, un lunes por la mañana el comisario salió del pueblo en un burro cargado con una maletita y unas fotografías viejas que un gringo loco tomó cuando cayó por este lado del monte. La mujer del comisario, con lágrimas en los ojos, salió a despedir al padre de sus 7 chamacos, 8 con el que ya venía en camino. El padrecito le echó la bendición al burro que cargaba en el lomo las pertenencias del comisario. Y así, entre porras, acompañadas de la banda de viento y algunas mentadas de madre, se fue. Pasaron varias semanas, no le podría decir precisamente cuántas. Esos detalles para una vieja como yo se vuelven lo menos. Lo único que sí le puedo decir es que el chingado zumbido no paraba. Y no había noticias del emisario. Lupita ya tenía tosigado al telegrafista del pueblo. Todos los días llegaba a primera hora a la oficina a preguntar si había noticias de su marido. Pero aquella maquinita era lo que al menos ruido hacía en todo el pueblo. Ante la falta de noticias y la desesperación de todos, el padre Lázaro nos convocó a reunirnos el domingo después de la misa de 10 en el atrio de la iglesia. Hijos míos, estoy igual de cansado que ustedes. Sé bien que Dios nuestro Señor tiene designios específicos para cada uno de nosotros, pero hay veces que hay que tomar el destino en nuestras propias manos. Decía, hijos, que les propongo que hoy a las 3 de la tarde nos reunamos en este mismo atrio y con toda devoción recorramos el camino procesional con el Santísimo encabezando la marcha, así como lo hicieron nuestros frailes franciscanos, primeros colonizadores de San Narciso. Lupita, movida por la tristeza, se ofreció para adornar la primera capilla posa. Doña Clemen y Doña Juanita se comprometieron a preparar las demás. Yo no hice mucho por participar en la sagrada procesión, no porque no creyera, como la Pancha, pero eso de andar siguiendo al padre por todo el atrio de la iglesia se me hace como de borregos. Esa tarde yo me fui para mi casa. Recuerdo bien que el calor estaba peor que nunca. El piso derretía las suelas de los huaraches y calentaba la copa de los sombreros. Creí que nadie iba a aguantar la procesión completa, así que me acomodé bien en mi ventana y me puse a espiarlos. En eso andaba cuando vi a la niña Prudencia cruzar la plaza todo galope. Ah, la niña Prudencia, se me olvidaba decirle. Era la hija del telegrafista, le decíamos la niña, más por guasa que por realidad. Ya tenía 14 años y de no ser por el recelo con que la cuidaba su padre, que insistía en tratarla como tierna criaturita, la chamaca ya se hubiese estado casada y con un chamaco bajo el rebozo. Propuestas no le faltaban. Estaba re chula y era re listilla. Su novio, su papá, era el escriba y telegrafista del pueblo. Él sabía leer los mapas, hacer cartas. Él era el único, además del padrecito, que sabía leer la Biblia. Hablaba en esa lengua rara que de pronto asustaba a la pobre de Lupita. No era odiado, pero esos saberes le habían ganado la enemistad de algunos, entre ellos la del comisario. Yo lo quería. Fíjese que muchas veces me ayudó a escribirle cartas a mi marido, que se había ido a perseguir su suerte al otro lado del río, tan largo como mis trenzas. ¿De qué le hablaba? Ah, sí, de la niña Prudencia. Le decía que ella era como un angelito, blanquito entre todos los prietos del pueblo. Sus ojitos a veces se me figuraban el musgo que crecía en las piedras junto al río, y su cabello era una trenza coralina apretada contra su nuca. Yo siempre la miraba a los ojos, pero ella no era de mirar fijamente a nadie. Unos decían que era recato, pero yo estoy segura que era para que no vieran cuánta tristeza podía caber en su cuerpecito. Vaya usted a saber qué penas podía guardar el corazón de una criatura tan dispar. El caso es que vi a la chamaca corriendo hasta la procesión, jaló a Don Zenobio del brazo y acercó su boca al oído del padre. Seguro la cara que hizo el pobre hombre fue terrible, porque Lupita, que lo tenía de frente, lanzó un grito tan profundo y desgarrador que por un momento todos creímos que el zumbido de las chicharras había cesado. Ni chance tuvimos de saborear aquel silencio cuando el ruido volvió. Las rezanderas se detuvieron y con un gritito de impresión recogieron a Lupita, que estaba inconsciente sobre el suelo. Algunos dirían que fue por la impresión de aquello, que su chamaco nació mudo. Vaya usted a saber qué habrá sido. Lo que sí es que mientras todos caminaban como borregos detrás del padre, la niña Prudencia recibió un telegrama. Comisario muerto. Burro desbarrancó. Comidos por chicharras. Dicen algunos, dejando volar la imaginación, que seguro las chicharras lo siguieron desde el pueblo y aguardaron el tramo más agreste del camino para nublarles la visión y desbarrancarlos. Otros más creímos que era pura coincidencia, y otros, la mayoría, creyeron que aquello era señal de que el maligno se había sentado en San Narciso, y que nuestro pueblito estaba transformándose en un adelanto del infierno aquí en la tierra. Dice Jacaranda que la idea se le metió a Prudencia en la primera noche del rosario para el comisario. Las dos escuinclas estaban sentadas en la bardita frente a la barranca, hablando de las tonterías de las que hablan las muchachas. Jacaranda ya andaba urgida por casarse y se desesperaba mucho al ver que todos los pretendientes se morían de amor por Prudencia, la dispersa de Prud, que no tenía más ojos que para los mapas de su padre que guardaba en el tapanco de la oficina. Dijo la Jacaranda que Prud comenzó a decir cosas extrañas y a sacar cuentas de los días y preguntarle a su amiga el día exacto de la última lluvia. Como Jacaranda siempre fue malita para las cuentas, le sugirió preguntarle eso a doña Coti. Yo nomás vi cómo Prudencia corrió al jardín de la casa de Lupita, donde otras señoras bordaban chambritas para darle zampar a un nuevo bebé. Doña Coti la miró desde sus bifocales, antes de que Prudencia preguntara cualquier cosa. Dándole una fumada a su cigarro, le dijo con su voz de comadrona: la última lluvia fue hace 39 días. Me acuerdo bien porque vino con unos truenos tan feos que quebraron un árbol cerca del viejo pozo. Desde entonces no vemos la luna. Nadie le dio más importancia a la pregunta de la impertinente chamaca. Todos en el rosario hablábamos de las posibilidades de acostumbrarnos a aquel zumbido. Unos decían que ya ni lo escuchaban, que ya no se acordaban de cómo sonaba el pueblo sin las chicharras. Doña Queta dijo que el ruido era más bien un ruidito y que habíamos pecado de soberbia deseando que fueran solo nuestros sonidos los que armonizaran el pueblo. Lupita decía que el zumbido arrullaba a sus críos y que al menos el viento, que chocaba con mucha fuerza en la barranca y rebotaba contra sus ventanas, ya no la despertaba de pronto. Pero todo aquello era palabrería para que el miedo no nos agarrara. ¡Qué tontos éramos! El miedo ya nos tenía bien pepenado a todos. Bueno. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM Radio. FM Radio. Radio Comunitaria en la Amecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, ¿qué les pareció esta lectura dramatizada? Bueno, un fragmento, porque bueno, todo el bloque dura 23 minutos, así es que no les íbamos a pasar todo el bloque. Sin embargo, espero que hayan escuchado un poco, que les haya agradado este pequeño fragmento de La Pequeña Prue, cuento de Analí Lagunas, y bueno, dramatizado por la compañía de teatro Crucero de Noé, y en colaboración con La Voladora Radio. Un proyecto bien bonito, ¿no? Donde pues estos proyectos comunitarios de Amecameca trabajan de manera conjunta, y bueno, pues con este cuento de Analí Lagunas, escritora que nos acompaña esta tardecita aquí en El Ajonjolí de todos los moles. Y pues bueno, antes de continuar con esta entrevista, tengo que volver a leerles nuestros patrocinadores, así es que pues muchísimas gracias a Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos por su patrocinio, y a Automotriz Atzingo. Ellos son un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y reparación de automóviles. Se encuentran en Santo Tomás Atzingo, en el municipio de Tlalmanalco. Si quieren más datos, bueno, pues ya saben, comuníquense con nosotros a los teléfonos de La Voladora Radio. Híjole, hace rato se me olvidó se escondió mi changarrito. Mi changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Lo puedes descargar en Play Store o en App Store, y está disponible para iOS y Android. Así es que, bueno, pues descárguenla para encontrar cualquier tipo de negocio por medio de esa aplicación aquí en Amecameca. También recuerden las series que estamos transmitiendo aquí en La Voladora Radio, todos de lunes a jueves a las 12 del día. El lunes, la serie Imaginación al Poder, Laboratorio de Arte para la Infancia. El martes, Introducción a los Derechos de las Audiencias y a sus Defensorías en México. El miércoles, En Común con Conocimiento en Voz Viva. Jueves, ¿A dónde van los desaparecidos? Ya saben, series a las 12 del día, lunes, martes, miércoles y jueves por La Voladora Radio. Y bueno, recuerden que si tienen alguna duda, comentario, propuesta decorosa, háblenos, platíquenos qué les pareció este pequeño fragmento de La Pequeña Prue. A los teléfonos en cabina 597-978-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, mi perfil personal, Mara García, y por supuesto en el grupo público El Ajonjolí de todos los moles. Tenemos unos likesitos por aquí, algunos poquitos, de Alfredo Valencia, de Compa y León. También por acá mi carnalito Rafa Calderón nos estuvo compartiendo, Araceli Reyes, Verónica Ramírez, Antonio Pacheco, Didier Sánchez. Pues muchas gracias a todas las personas que nos pusieron likes en nuestras publicaciones, y sobre todo pues que nos están escuchando en la transmisión. A Funky Films, Ana Gabriel Pérez, Carla Quetzali, Sari Mesa, Jabones Yare, muchísimas gracias por estar atentos a nuestras publicaciones. Y pues aquí al programa de El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Bueno, ahora sí, pues Analí, nos contabas, ¿no?, de este premio que recibiste del estado de Guerrero, ¿no? ¿En qué nos quedamos? Yo, ¿en qué nos quedamos? Creo que vamos a platicar sobre cómo llegué a Metameca y todas estas cosas de la vida. Ah, sí, cierto. Pues justo eso, ¿no, Analí? Eres de Taxco, pero ¿en qué momento sales de Taxco? ¿Hacia dónde te vas? ¿Cómo llegas a Mecameca? A ver, cuéntanos. Bueno, Salí de Taxco en el 2016. A finales del 2016 nos cambiamos de lugar de residencia por cuestiones de trabajo. Isaguer es arquitecto restaurador. Y entonces entró a trabajar en otro espacio. Él trabaja con el patrimonio edificado del país. Es restaurador de bienes. Es restaurador. Entonces, de bienes inmuebles. Uh-huh. Ya. Y es que siempre me confundo un poquito ahí, pero bueno. Entonces, nos cambiamos de lugar de residencia porque él empieza a trabajar en un edificio en el centro histórico, a llevar la restauración de... a coordinar esos trabajos de restauración en un edificio del centro histórico de la Ciudad de México. Y después, a raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, donde muchos monumentos de nuestro país resultaron severamente dañados, uh-huh. él es llamado por la empresa para trabajar en la restauración de Guadalupita, esta iglesia tan bonita y tan importante que está arriba del santuario del Señor del Sacromonte. Uh-huh. Y que se cayó, prácticamente sí, se cayó. Uh-huh. Sí, pues es muy gravemente lastimada y todo, entonces fue así que llegamos a vivir a Mecameca por cosas de la vida así tan, como tan, tan peculiares. Circunstanciales, ¿no? Uh-huh. Sí. Nosotros conocimos a Mecameca en el 2014 y conocimos Guadalupita antes de toda esta devastación. Uh-huh. Y nos gustó mucho y de broma yo le dije que estaría muy bien que un día viviéramos ahí, ¿no? Porque pues lo que pudimos ver y la vista que había desde Guadalupita para todo Mecameca nos gustó muchísimo. Y pasó, no, se quedó solo como un pequeño comentario, ¿no? Y uh-huh. ya cuando en 2017 nos vamos para allá, nos pareció muy, muy chistoso, o no chistoso, sino que... pues, sí, sincrónico, ¿no? Es muy sincrónico. Sí. Que ese pequeño deseo se había materializado de una manera terrible, ¿no? Era terrible el motivo por el que llegamos, pero pues al final hubo muchas cosas bonitas que pasamos en Amecameca. Y sí, pues fue justo, ¿no? Cuando pues conociste La Voladora Radio y empezaste a hacer programa y de alguna manera pues te involucraste en las actividades, ¿no? En la pues en la dinámica comunitaria, a final de cuentas, de aquí de Amecameca propiamente, ¿no? Y la verdad es que pues también pues nosotros muy contentos, ¿no? De que hayan llegado por estas latitudes, de haberte conocido y pues también pues de escuchar tu programa, ¿no? Platícanos ahora un poquito sobre esta etapa, sobre esta parte, Analí, como locutora de radio. Ay, a mí desde que era muy pequeña me gustaba muchísimo la radio. Y había, en Taxco había un programa que pasaba a las 7 de la mañana, en aquel entonces era Super Estéreo, y a mí me encantaba la locutora, se llama Marta Loza, y ay, me encantaba escucharla antes de irme a la escuela, y me gustaba muchísimo, o sea, para mí hubo un momento en el que seriamente dije, quiero ser locutora de radio, quiero trabajar en la radio, y digo, por todos los cambios de la adolescencia y todas esas cosas, no fue algo que con lo que siguiera, porque además me pasó algo muy chistoso, y es que, o sea, decían que tenía una voz que no era como la voz que se espera para la radio comercial, entonces, aunque hubo pláticas y acercamientos con algunas radiodifusoras locales allá en Taxco, era difícil concretar el proyecto por mi tono de voz, ¿no? No era como el tono de voz de las, no sé, de las radios comerciales o de... Además, los proyectos que yo presentaba, pues eran programas con un toque ahí un poco cultural o con los temas que a mí me interesaban y que al final, pues no era como algo tan vendible, ¿no? Un espacio que se pudiera vender de una forma tan, tan sencilla o que se pudiera insertar en el consumo tradicional. Entonces, cuando llegué a Mecameca, escuchábamos mucho la estación. De los primeros programas que escuchaba era el tuyo, el de Gracias por el Recuerdo, del compañero Nacho, nos uh-huh. gustaba mucho también, y Efervescencia Musical de Rock. Entonces, en uno de estos comerciales apareció el spot donde estaban buscando locutores, y a mí fue así como, Es una llamada. Es una señal divina. Es una señal, sí, la verdad sí. O sea, soy una persona que creo en un montón de cosas, o sea, creo en muchísimas cosas, y para mí fue de, estoy aquí en Amecameca, un lugar en el que alguna vez decretamos que viviríamos, y aquí estamos, y aquí está la llamada a la locución, voy a seguir el llamado. Entonces, para mí fue algo muy bonito, la verdad sí, así con todo el sentimentalismo que tal vez pueda tener esa frase, pero para mí fue cumplir un sueño, porque me gusta mucho la radio, la locución, y aunque no tenía la aunque yo creía no tener la voz como para un trabajo así, pues fue algo que también se encargaron de desmontar ese mito, ¿no? En los cursos de inducción que tuvimos ahí los locutores que acabamos de entrar a la radio, eso me gustó muchísimo. Además me gustó muchísimo toda la vocación comunitaria que tiene la Voladora Radio como proyecto. Así, ya para mí como proyecto es un ejemplo invaluable de que es posible hacer radio en México. Es difícil, no es fácil, pero cuando se junta un equipo que tiene ganas de trabajar y que sabe también, o que se permite aprender los caminos para llevar a cabo los proyectos, pues lo que resulta es la Voladora Radio, ¿no? O sea, 20 años de trabajo y con un montón de historias, porque además tuve oportunidad de platicar con Verónica, de entrevistarla para mi vida académica, la pude entrevistar. Uh-huh. Y ahí me contó un poco sobre la historia de la radio, sobre todas las situaciones que pasaron, algunas bastante peligrosas. Y a mí esa posibilidad de hacer radio y de hacer radio de la mano de personas con tanta experiencia, con tanto camino andado en el trabajo comunitario, a mí pues es algo invaluable, ¿no? Que no sé cómo voy a poder retribuirlo, porque sí me gustaría mucho contribuir a que ese proyecto, a que la Voladora siga creciendo, y me hizo muy feliz esa etapa. Ya por cosas de la vida también, tuvimos ya que regresarnos, terminaron los trabajos ahí en Amecameca, y entonces pues a moverse un poco, ¿no? Es algo un poco chistoso, y mi abuelita lo dice, que a veces Isaac y yo tenemos vida de gitanos, porque igual estamos en un lado y después en otro y después en otro, pero pues nos gusta esa vida de gitanos. A mí me gusta porque también me permite mi campo de estudio, y es el trabajo comunitario. Específicamente me interesa el patrimonio cultural inmaterial, que es todas las tradiciones, todas las manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos, y trabajar con eso pues implica también un poco una vida nómada, ¿no? Porque no puedes ir a trabajar o a contribuir al desarrollo de una comunidad indígena desde la comunidad de tu casa. Claro. A mí me gusta, ¿no? Me gusta esa parte de mi vida laboral, de mi vida profesional, porque pues eso es para lo que me formé. Y me gusta que la escritura está ahí y que la puedo llevar a todos lados, ¿no? Puedo escribir donde sea, y afortunadamente pues puedo trabajar en los espacios donde me interesa mucho. En estos momentos me interesa mucho el trabajo del patrimonio textil, todos los textiles tradicionales, pues estoy haciendo trabajo de campo ahí, de investigación, sobre cómo se puede legislar para proteger al patrimonio textil de México de las apropiaciones indebidas, del plagio, qué se puede hacer, si es que se puede legislar, cómo es que se puede proteger los derechos de autor, pero cuando ya son derechos de autor que le pertenecen a toda la comunidad, ahí cómo se llaman, y bueno, todas esas cosas me gustan también. Muy bien, Ana, pues ya nos tenemos que ir al siguiente corte. Regresando, pues prácticamente ya nos vamos a despedir, pero antes de despedirnos nos cuentas, pues, ¿cómo le haces también con todas esas actividades nómadas y de gitanos con un hermoso bebé que tienen? Pero bueno, eso ya nos lo cuentas regresando al siguiente corte. Regresamos. ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos.

y también a él se lo permite, ¿no? O sea, compartimos este rol 50-50 y fue, no es fácil, o sea, no es fácil. La maternidad es una cosa muy pesada. Yo a veces siento que la escritura me ayudó un poquito a entender esta soledad de la maternidad, porque escribir y maternar es un oficio que se hace en solitario. Digo, al final, por más que quieras, por más que haya una tribu a tu alrededor y todo, pues quien se queda 24/7 con el bebé o quien está siempre, de quien depende absolutamente este nuevo ser, pues es de las mamás, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí sí, pues me curtió un poquito para la vida dura de la maternidad, un poquito la escritura, pero sí, no es fácil, no es la vida romántica y aventurera que todos se imaginan, porque, por ejemplo, el tiempo que estuvimos en Ameca, pues fue un tiempo en el que estábamos sin tribu los dos, o sea, sin nadie cerquita de nosotros, nuestra familia, la mitad estaba en Hidalgo y la otra mitad en Guerrero, y eso dificultó un poco las cosas, pero ya los dos como equipo, pues ya vamos sacando adelante a Lucio y vamos acompañándonos, porque pues es difícil, ¿no? O sea, no es algo sencillo, idílico y hermoso como nos lo han hecho creer, de ¡ay, la maternidad! ¡La bella espera! O sea, ¡no! ¡Es difícil! ¿Cuál bella espera? Se te hinchan los pies y cosas así, ¿no? Pero sí. Pero sí, o sea, vamos tratando de sacarlo entre los dos. O sea, es compartido el trabajo y eso nos ha ayudado mucho para poder trabajar los dos. Pues está buenísimo, Analí. La verdad es que, pues, yo te felicito, ¿no? No solamente pues por tus logros como escritora, ¿no? Por tus premios, por tus publicaciones, por tus becas, sino también pues porque tienes una energía súper bonita, ¿no? Y que eso hace también que se vayan generando cosas padres a tu alrededor, ¿no? El que tengas una familia en el que se puedan apoyar, en el que haya conciencia sobre los roles en la pareja, ¿no? El que bueno, pues por ejemplo estés ocupada y, o sea, preocupada y ocupada por pues beneficiar a la comunidad, en el lugar en el que te encuentres, ¿no? El generar estos trabajos comunitarios, el difundirlos, el aportar. Entonces, bueno, Analí, la verdad es que somos en La Voladora Radio, creo que también somos muy afortunados porque hayas llegado con nosotros, de haberte conocido, de que seas parte de este proyecto. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, mi querida Analí. No sé si tú quieras, pues, no sé, concluir con algo, con algún saludito, con algún recuerdo. Ya nos vamos. No, solamente agradecerte a ti el espacio, que me hayas invitado. Agradecer también a toda tu audiencia, a todos los que también eran de la comunidad lectora de Contraportada, un saludo para todos. Uh-huh. Y pues un saludo para todas por allá en la radio, porque sí, las extraño mucho. Sí, y pues nosotros todas acá también te extrañamos mucho, Analí, y bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda banderola que nos escucha, que estuvo con nosotros el día de hoy en este programa de El Ajonjolí de todos los moles. Gracias también a Rocío Castillo en los controles y también en producción. Y bueno, pues Analí, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla. Esperemos verte pronto por acá. Te esperamos con esa retroalimentación de la beca acá en La Voladora Radio, ¿por qué no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. Estamos en contacto, banda banderola. Nos escuchamos el próximo viernes. No es cierto, es que es la costumbre. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde. Les adelanto, tenemos entrevista a Yolteot, el grupo Yolteot de música prehispánica originario de aquí de la región de los volcanes. Estará con nosotros próximo sábado de 4 a 6. Saludos a la bandera. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde con más entrevistas, escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro.